Tomen sus Biblias. Dios lo bendiga. Dios bendiga a mi madre. Hoy creo que es el primer día que me ve en este lugar. Así que Dios la bendiga mucho. Gran parte de que hoy esté en este lugar fue porque cuando fui niño no pude ir a una iglesia. No fui ni a una iglesia católica ni a una iglesia evangélica. Y ella nos contaba historias bíblicas. Y ella siempre me inculcó de que existe un solo Dios. De que Dios es grande, que Dios te escucha en cualquier momento, en cualquier lugar. Y siempre lo tuve en mi corazón. Siempre fui creciendo con eso, de que Dios era fiel y verdadero. Y que Él estaba. Pero el tiempo... Uno va creciendo, va siendo joven, y va tomando algún camino equivocado. Yo no conocía a Cristo, tuve una adolescencia, una juventud muy problemática. No era de traer problemas a mi casa, pero sí era adicto al alcohol y algunas cosas más. ¿Qué me trajo problemas? Haciendo esta prédica, oraba a Dios y decía, ¿qué puedo transmitir al Señor? Y me dio este pasaje, Apocalipsis 3:20, texto conocido. He aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Y si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz, bendito sea el Señor. Bendito aquel que oye la voz del Señor. Volviendo a lo que venía, a lo que estaba contando, en mi adolescencia venía en un colectivo y adelante venían personas cristianas. Yo venía de un baile, de algún baile seguramente, o de alguna fiesta, y venía pasado de copas. Y adelante mío venían hablando de lo que Dios estaba haciendo, de cómo Dios hablaba a ellos, ¿no? Yo iba atrás y escuchaba, y me empecé a burlar. Y le empecé a decir que Dios no habla. Y empecé a hablar en voz fuerte para que me escuchara, porque era también pendenciero, y estaba buscando, como quien dice, pelea, ¿no? Y hablaba fuerte para que ellos me escucharan, que me dijeran algo. Ellos no me dijeron nada. Yo decía, Dios no existe, Dios no habla. Es mentira todo lo que están hablando. Y me bajé de ese colectivo, me fui caminando para mi casa. Cuando voy llegando a media cuadra, me salen de atrás de un árbol dos personas con armas. Me dice, dame todo lo que tenés. Le di campera, zapatos y... Y yo lo quería ver y él me decía, no me mire, y me pegaba con el arma en la cara. Me decía, no quiero que me mires, y me pegaba con el arma. Y le decía, está bien, quédate tranquilo. Me golpearon y me golpearon con el arma en la cabeza. Cuando llego a casa, estaba a media cuadra de mi casa. Llego a mi casa de mal humor, me abre la puerta mi mamá. ¿Qué te pasó? Y le digo, no, me robaron acá a media cuadra, que esto, que el otro. Vamos al médico, no es nada, no pasó nada. Le digo, ¿viste? Perdía sangre, pero no era gran cosa. Cuando me voy a acostar, decía, ¿cómo puede ser que no lo haya visto? ¿Cómo puede ser que no, si no es de madrugada, hay claridad? ¿Cómo puede ser que no lo haya visto? Yo lo tenía que haber visto, que estaban escondidos atrás del árbol. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que no estoy tan ebrio como para no verlo? Y en ese momento miro la pared y veo la parte donde yo estaba en el colectivo y hablaba y decía, si Dios no habla, Dios no existe. Le puedo asegurar que, hermano, que fui, me tapé la cabeza y dije, estoy ebrio, estoy realmente ebrio. Me voy a dormir, dije, no puede ser que estoy lo que estaba viendo, ya estaba viendo la alucinación. Me tapé y dormí, pero esa imagen no me olvidé nunca más de lo que sucedió. Y haciendo este estudio, esta prédica, Decía, si alguno oye mi voz. Y Dios habla. Dios habla de muchas formas. Dios habla de muchas formas y la forma que Dios habló a mi vida fue que me marcó para toda la vida. El pastor una vez dijo de acá del púlpito que aquel que dice que vio a Dios o habló con Dios no volvió a ser el mismo. Si volvió a ser el mismo es porque no tuvo un encuentro con Dios. Y eso también me llegó porque el día que yo hablé con Dios nunca más me aparté, sino me aferré a Él. Yo sentado en un lugar de ese costado un miércoles, Dios dice, el pastor dice, pídale a Dios lo que quiera, pero lo que quiera, cosas imposibles. Y yo estaba allá y dije, bueno, vamos a pedir. Y empecé a pedir, y siento una voz que me dice, ¿por qué antes de pedir no aprendes a agradecer? Yo tenía a Diego en mis brazos y no había nadie, era un miércoles. Y empiezo a ver para todos lados y no había nadie. Me pegué el susto de mi vida. Me quedé calladito, sentado. Veníamos con... Yo la había venido a acompañar a mi esposa. Era un miércoles, no sé, habré tenido franco o algo. Y mi esposa me dice, Dios me habló. Me dice, Dios te habló a mí también. A mí también. Y ella me miraba y me dice, ¿cómo te habló? Como que yo me estaba burlando. Le digo, no, ¿sabes qué? Alguien me habló, le dije. Y alguien me dijo que tengo que aprender a agradecer antes de pedir. Así que agarré y... Pero fue cuando empezó a tratar Dios conmigo. Fueron formas de tratar. Y realmente, algunos, yo no cuento esto, hoy se da la oportunidad, porque muchos dirán, ¿de qué se la da el hermano? No, que, o, no es que... Es que Dios tuvo que tratar de esa forma conmigo. Y Dios me hizo ver cosas. Yo iba manejando en el colectivo y había una pared en Mosconi y Amoedo. Justo en la esquina, una ochava. Y alguien puso, dibujó dos manos, dos palmas, con un agujero en cada mano. Y decía, tú qué pasas, mira mis llagas y verás qué mal que pagas la sangre que derramé por vos. Le puedo asegurar que 8 años vi ese dibujo. Y yo fácil 10 veces por día. Y cada vez que llegaba a esa esquina yo tenía que ver eso. Y eso fue algo, un martillo en mi vida que machacó y machacó y machacó y machacó. Y empecé a agradecer y a darme cuenta que tengo que aprender a agradecer. Que soy un mal agradecido a esa sangre que alguien derramó por mí. Gloria a Dios. Dios me habló. Y el texto dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Pero algunos cerramos la puerta. Dios empezó a tratar conmigo. Empezó a tener una relación conmigo. Y una noche venía contento, gozoso, y le decía, Señor, ya tenía una relación y era a hablar con él. Venía por 12 de octubre solo a las 2 de la mañana con el colectivo y decía, ¿qué es lo que no te he dado? Me has pedido mis hijos, te he dado mis hijos, mi esposa, hasta mi hogar es tuyo. Yo estoy congregándome, ¿qué es lo que no te he dado? ¿Qué es lo que me has pedido que no te he dado? Y me dice, no me has dado el diezmo. Gloria a Dios. Veníamos bien, veníamos contentos, gozosos, cantando y de repente, y agaché la cabeza y le dije, Señor, tú sabes que tengo deuda. Y estaba endeudado totalmente, había mucha deuda en casa. Había salido de garante de unos amigos y realmente fue un momento muy difícil para la familia Galarza. Pero sobre todas las cosas para mí, porque tuvo que, de esa forma Dios trató conmigo. Yo siempre le cuento a los chicos que ellos iban al colegio y me pedían 10 centavos. Y yo le decía, no tengo. Y mi hijo me miraba como decía, es lo mismo que hoy me digan 50 centavos. Iglesia, no tengo. Y yo teniendo un trabajo, un empleo en el colectivo, no tener. Era ir a cobrar al banco, llegar a Banfield, iba a Lomas, pegaba la vuelta, llegaba a mi casa sin nada. Lo que yo cobraba, pegaba la vuelta y no venía sin nada. Y Dios me pedía el diezmo. Señor, ¿cómo voy a diezmar si no puedo? Si estoy endeudado, ¿cómo yo con mi diezmo pago teléfono, pago la luz, pago el gas, pago esto? Era un diezmo importante y yo tapo agujeros importantes. ¿Cómo me vas a pedir? ¿Y sabe qué? Me enojé con Dios. Pero me enojé y le dije, está bien, vos querés. Y mi esposa estaba de acuerdo, ella me decía, vos tenés que diezmar, vos. Y yo no quería diezmar. Porque yo decía, ¿cómo voy a hacer? Y mi esposa me dice, si Dios te dice que tenés que diezmar, listo, vamos a diezmar. Y fui y le dije a mi esposa, voy a diezmar. Gloria a Dios, amén. Le digo, pero vos sabés que va a haber una cuenta que va a quedar y no sé cómo la vas a pagar. Y no me pidas a mí, pedile a Dios que la pague, le digo. Así que fui, agarré y empezamos a diezmar. Empezamos a diezmar y las cuentas se fueron pagando. Cristina no trabajaba, trabajaba yo solo y se fue pagando. Y yo me acuerdo que tuve que pasar a dar testimonio porque esa deuda que yo estaba hablando triplicaba lo que era, no sé, hoy estamos, sería una deuda de 30 mil pesos hoy, ¿no? Y estar ahorcado más pagar esa deuda. Y Dios me dio para poder pagar. Y diezmaba y pagaba y pagué mi deuda, pagaba todo. Y confiar en Dios, y aprendí a confiar en Dios. Pero Dios habla a través de su palabra, por medio de su escritura, por prédica. No debemos ser grandes oradores, solo se trata de una pasión de sentir a Dios en nuestro corazón. Y es cuando Dios empieza a hablar. Dios habla a través de nuestros pensamientos. Dios habla a través de nuestros pensamientos. Empecé a tener una relación con Dios fluida, pero era arriba del colectivo. Decía, ¿por qué no tengo esta hablar? No sé, porque alguien me dijo, lo que pasa es que estás concentrado. Hay una concentración y tu mente está más abierta a recibir mensajes de Dios. ¿Cómo puede ser que yo esté trabajando y Dios me hablaba? Dios empezó a hablar a mi mente y me empezó a dar a que yo tenía que orar por un hermano. Muchos de los que están acá se acuerdan que era Juan Chomi. Juan Chomi tenía una enfermedad que era el reuma deformante. Apenas podía caminar y apenas entraba. Y Dios me dice, tenés que orar por esta persona. Y digo, no voy a orar por esta persona porque no la conozco. Y Dios me decía, tenés que orar por esta persona porque es una buena persona. Digo, bueno, lo voy a ir a ver. Mire la relación que tenía con ese tiempo con Dios. Digo, lo voy a ver qué es esta persona. Fui, lo conocí y le pregunté, ¿usted cree en Dios? Y él me dice, sí. ¿Y usted cree que lo puede sanar del Señor? Me dice, sí, yo creo que me puede sanar. ¿Y por qué no lo sana? Estamos hablando de una persona que tiene una enfermedad, deformidad reumática. Yo hoy me digo, ¿cómo pude tener cara para decirle que lo sane? Debe llevarle yo palabra del Señor. Fui como a decirle, a desafiarlo. Le dije, ¿y por qué no le dice a Dios que lo sane? Y este hermano lleno de Dios, porque realmente Dios estuvo en ese lugar, agarró y le dice, usted me dice por lo que usted está viendo. Y sí, le digo. Dice, pero lo que usted está viendo es un traje que Dios me ha dado. Dios me ha dado este traje para que yo viva. Y mi mala forma de vivir me llevó a tener este traje deformado, que es el que usted ve. Dice, pero Dios tiene un lugar muy importante para mí, que yo no voy a entrar con este traje que Él me ha dado. Yo voy a entrar en su presencia Y sabe qué, yo me veo corriendo en los prados del Señor. Y yo lo miré y le dije, sabe, hermano, usted tiene que ser un ejemplo en la iglesia. Y le digo, sabe, hermano, yo le voy a decir, voy a hacer un trato con usted. Le digo, yo no sé si usted va a ir a la iglesia o no, pero sepa que hoy alguien va a estar orando por usted. Yo voy a orar todos los días por usted, porque Dios me mandó a orar por usted. Y hoy me doy cuenta que usted es un ejemplo en la iglesia. Y de paso me pegó un palazo y me dice, ¿y usted? Me dice, ¿usted tiene el traje? ¿Cómo está su traje? Me dice. Y él era ciego, porque no veía. Y yo le digo, mi traje, le digo, ¿cómo está? Y mi traje está bien, le digo. Dice, ¿pero usted va a ir allá arriba? Me dice. Y le digo, ¿sabe que yo no voy a ir a esa casa? ¿Y qué está esperando? Dice, ¿sabe por qué? Porque usted se tiene que bautizar en el nombre de Jesús, dice, para ser salvo. Y usted va a ir a ese lugar también. ¡Pam! Dios lo bendiga, hermano. Fui, llegué, subí a ese día al colectivo y le dije, Señor, no voy a orar por este hermano. Y yo, ¿pero por qué? Si dijiste que era un ejemplo. Sí, pero no, que sí. Me dices, no te estoy diciendo que lo lleves a tu casa, estoy diciendo que ores por él. Tanto te cuesta orar por él. Si dijiste que era un ejemplo. ¿Sabes, mi hermana, qué pasó? Me puse a llorar. Estaba nublado, estaba lloviznando. Eran las 6 de la tarde. Y me puse los anteojos negros y lloraba arriba del colectivo y iba manejando. Y no quería ni siquiera mirar el espejo del retrovisor porque, para que no me vean. Dijo, me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. No puede ser que esté hablando con alguien, que en mi cabeza hay alguien que me está diciendo que haga algo que no quiero hacer. ¿Cómo Dios habla a través de los pensamientos? ¿Cómo Dios te pone en tu cabeza lo que tienes que hacer? Dios habla a través de las circunstancias de la vida, por enfermedades, situaciones económicas, errores cometidos que no deja avanzar, ni crecer, ni nos condena. Hoy estoy pasando por un problema de salud. Y el sábado había ido a la iglesia de Solano. Me encuentro con mi hermano Vladimir. Tengo una gran amistad con él. Lo quiero mucho. Hemos participado del Instituto Bíblico y hemos tenido muchas cosas en el Señor juntos. Y hace mucho tiempo que no lo veía. Fui y llegué, cuando estoy saliendo él entra. Y yo estaba en el auto de mi mamá. Y me dice, y salgo, me bajo y me mira y se emociona. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Me dice, no, dice, Dios es grande. Me dice, amén. Le digo, sí que es grande. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué? No sé lo que me quiere decir. Le digo, ven y dame un abrazo. Empezamos. Me dice, le había dicho a mi esposa que no, porque me han invitado para que sea profesor del instituto. Y le dije, pero voy a ir cuando vaya a visitarlo a Ricardo. Cuando lo vea a Ricardo, ahí voy a ir a verlo. Ahí voy a ir al instituto. Me voy a poner eso. Y si no, voy a tener que ir mañana y voy a ir a verlo para ir yo al instituto. Y hoy viene y el Señor te trae acá. Y le digo, gracias. Bueno, gracias, Señor. Le digo, gracias porque todavía me tiene en cuenta. Le digo, porque estoy en este lugar. Y son cosas, situaciones. Y él me dice, ¿cómo estás? Le digo, estoy bien. ¿Y tu enfermedad, cómo la llevas? Bien, estoy bien. Le digo, estoy pensionado, no tengo problema económico. Le digo, hago lo que yo quiero. Le digo, no me puedo quejar. Le digo, ¿sabes una cosa? Le digo, Dios me usó más en estos 2 años enfermo que 10 años sano. Le digo, yo ya tengo casi 12 años en el Evangelio. Y desde que estoy enfermo, Dios me usó más que cuando estuve sano. Así que no me puedo quejar. Dios trabaja con las situaciones. Dios habla a través de las situaciones. Y Dios se mueve a través de nuestras circunstancias. Dios habla, dice, Dios habla a través de las conversiones y testimonio. Hablaba la hermana Mariana, pasó, dio testimonio, y ella pedía un trabajo. Y decía que quería un trabajo y quería un trabajo. Y Dios no le dio un trabajo. Dios la ha bendecido en el mismo trabajo. A veces pedimos y pedimos mal. A veces la bendición está en casa. La bendición está en mi matrimonio. No es que yo tengo que buscar otra esposa. Yo tengo que ver a mi esposa. Y está la bendición en mi esposa, en mi hogar. A veces no es cambiar el trabajo, sino que ver la circunstancia. Es confiar en Dios. Es aprender a depender de Él. Dice, muchas veces el hombre busca comunicarse con Dios, pero el que quiere comunicarse es Él. Dios te eligió a vos, no nosotros a Él. Hoy no estamos acá porque nosotros queremos, sino porque Él nos ha elegido. Y Él quiere tener un encuentro con vos. Él quiere tener un encuentro con Dios. Escuchar la voz de Dios puede ser de gran bendición si aprendemos a escuchar. Es lindo escuchar la voz de Dios y saber lo que Él quiere decir. Hay dos historias en la Biblia. Una es la de Elí y Samuel. En 1 Samuel 3. Samuel era un joven que creció en una casa donde se vivía en la presencia de Dios. Desde pequeño fue dedicado al servicio de Dios y su madre lo dejó en esa casa del sacerdote, Elí. Pero a Samuel le enseñaron todas las formas el culto a Dios. Pero lo más importante era desconocido para él. No conocía la voz de Dios. Quizás porque en ese tiempo escaseaba la voz de Dios en medio de ese pueblo. Tanto que ni siquiera el sacerdote escuchaba cuando esto sucedía. Eso es un peligro, mi hermano. Ese es un peligro. El sacerdote Elí vivía en casa de Dios. Estaba en la casa de Dios, pero no escuchaba la voz de Dios. Nosotros venimos todos los domingos a la casa de Dios. Y Dios habla todos los domingos. Yo no me puedo ir como yo llegué, como vine. Yo tengo que llevar un mensaje de Dios. Si yo no llevo un mensaje de Dios, algo está pasando. No es que el culto estuvo mal, o el predicador, o la palabra no me llegó. La palabra es viva y eficaz. Somos nosotros. Es un peligro espiritual muy grande cuando uno no escucha la voz de Dios. Porque estás a un paso de la muerte. Un paso de la muerte espiritual y no te das cuenta. Es un desgaste. Elí era el sumo sacerdote, una persona respetada por todo el pueblo. Pero delante de Dios estaba siendo reprobado. No podía controlar a su familia, a sus hijos. Samuel estaba creciendo en una casa donde eran todos servidores del templo, pero estaban muy lejos del Señor. Un día Dios llamó a Samuel y este pequeño iba a donde estaba Elí. Tres veces sucedió hasta que el sacerdote le dijo que contestara. Cuando escuches que te llaman, dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. Este encuentro con Dios marcó para siempre la vida de Samuel hasta tal punto que el Señor no dejó sin cumplir ninguna de sus promesas. Elí estaba al frente de ese altar, en el arca de Dios, pero no escuchaba la voz de Dios por su negligencia. No hay tristeza más grande que estar tan cerca de Dios y por nuestra pereza espiritual no buscarlo. Dios es muy claro y se lo dice a Elí y nos dice a nosotros. Yo honraré a los que me honran y los que menosprecian serán tenidos en poco. 1 Samuel 2:30. Uno tiene que aprender a conocer la voz de Dios y si no la escucha, preocuparse, buscarlo, buscar de Dios, buscar en oración, saber que Dios contesta las peticiones. Si no contesta, si no escuchamos la voz de Dios es porque algo mal está pasando. Es algo mal que está sucediendo. Somos nosotros, no es Dios. No somos nosotros que no nos acercamos de una forma adecuada. No es que Dios se aleja. Otra historia es la del paralítico, la del paralítico de Betseda, Juan 5. Gloria a Dios. Cuando no conoce la voz de Jesús, va a estar siempre como aquel paralítico en el estanque de Betseda. La Biblia nos enseña que había un estanque de agua y en ese lugar estaban muchos enfermos. Pues cada tanto un ángel del cielo descendía, movía el agua y el primero que tocaba el agua era sano de cualquier enfermedad. Un día Jesús llegó a ese lugar, se dirigió a ese hombre que tenía 40 años postrado en una camilla y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? El hombre no da una respuesta, sino que empieza a quejarse porque no hay quien lo meta al agua. Hoy yo te pregunto, ¿quieres ser sano? Sí, pero nadie me viene a visitar, nadie me viene a ayudar, nadie me viene a consolar, nadie viene a cuidarme. Muchas veces Dios quiere hablar contigo, Dios se presenta contigo y es Él. Es Él el que te necesita, no necesitas que yo te vaya a visitar, no necesitas de aquel que tiene el agua de vida eterna. Jesús llega a nuestra vida, nos pregunta lo mismo y nosotros no damos respuesta. Empezamos a ver que nadie se complace por nosotros. Dios quiere tener un encuentro contigo, Dios quiere llenarte del Espíritu Santo, Dios quiere moverte en su espíritu, a tener un encuentro contigo. Cuando Jesús te pregunte, ¿quieres ser sano? Dile sí. Dile sí, nada más. Sí quiero. Hubo un leproso que fue atrevido, porque los valientes arrebatan las bendiciones. Y este no dudó, fue y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dijo, sí quiero, sé limpio. ¿Sabes, mi hermano? A veces pedimos. Tuvimos una semana de oración. Y el primer día pedimos por sed de Dios. Pedimos por anhelo de su presencia, de su palabra. Pedimos para que busquemos en su vida y revele cualquier pecado que haya en nuestra vida. Pedimos que examine relaciones. Pedimos por las cargas de los perdidos, por cargar por los perdidos. Pedimos por arrepentimientos. Y hoy pedimos por acción. A vivir una vida pacífica, tranquila, en toda piedad y en santidad. Pedimos. Yo pedí dos veces. Y ahora aprendí, ahora escucho. Una vez saqué un préstamo, iba a comprar un auto y buscábamos el auto y había dicho que el auto tiene que tener un número. Y Dios me va a confirmar a través de ese número que ese es el elegido. Y lloraba por ese número, por ese auto. Vi más de 5 o 6 autos y todos los autos tenían ese número. Y decía, Señor, ¿cuál es el que vos querés? Venía mi esposa, me decía, hay un auto acá a la vuelta, ¿por qué no lo vas a ver? No, no voy a ir a verlo. Pero andá, si está lindo, ¿qué? No voy a ir. Un día en la casa de mi mamá agarro un diario viejo, veo un coche y ya había pasado 10 días. Y lo llamo, le digo, ¿tenés el auto? Sí. Sí, venía a verlo. Le digo, ¿pero cuánto querés? 9, no tengo 8. No, pero venía a verlo. No, que no voy a ir a verlo, sino que si te digo tengo 8. Si querés los 8, voy. No, pero ¿qué? Le digo, no me digas, mirá, está bien, voy a ir a verlo. Le digo, no me digas nada, es verde. Sí, me dice, ¿qué lo sabés? No, le digo, los que no me gusta el verde. Y agarra y me dice, pero no, este te va a gustar a vos. No, está bien. Me dice, vení mañana. Y le digo, mañana es lunes. Le digo, no, mañana no puedo porque tengo instituto. Voy a ir el martes, pero mirá que te lo van a vender. Y bueno, vendelo. Mirá que lo vamos a vender, dice, porque está el muchacho. Está bien, vendelo. Mi esposa me miraba y me decía, pero vos querés comprar un auto o no querés, me decía. Sí que luego quiero comprar un auto, pero le digo, si es de Dios, si ese es el elegido, Dios me lo va a dar. Es así de sencillo. Así que va a esperar. Y me dice, pero vos qué querés, decime, vos qué querés. Y yo agarro, le digo, yo quiero un Falcon, línea nueva. ¿Qué quiere decir esto? Con los espejos retrovisores cuadrados. Y yo tengo los 9.000 pesos que quiere este hombre. Digo, pero voy a guardarme 1.000 pesos porque voy a polarizar el Falcon. Y le voy a comprar un volante redondo, grandote, que a mí me gusta. Le digo, así que ese es el negocio que yo quiero hacer. Eso es lo que yo quiero. Bueno, está bien. Al otro día voy, cuando voy llegando a una cuadra, veo la trompa del coche y mi corazón empezó a latir. Y yo dije, ese es el auto. Fui y lo miré, era verde. Y sabe una cosa, tenía el volante que yo le iba a comprar. Tenía los vidrios polarizados. Era el vehículo. Pero sabe una cosa, me había olvidado de verle la patente, el número. Fui y hice los papeles con el hombre y cuando estoy haciendo, digo, me olvidé de verle la patente. ¿No? Y el número que yo le había pedido era el 7. Y le digo, escúchame, le digo, ¿qué número de patente tiene? Me dice, ¿qué no le viste la patente? No. El 700 tiene. Y yo me empecé a reír y decía, gloria a Dios. Le digo, y hace poco pasó algo de nuevo sobre esto. Yo estaba buscando una Biblia. ¿No? Tenía problemas, no puedo ver y digo, quiero una Biblia grande, pero con promesas. Y empecé a buscar una Biblia grande con promesas y no la podía encontrar. Y hablando, un día alguien me preguntó, ¿pero vos qué querés? Y voy y le digo, ¿sabés lo que yo quiero? Yo quiero una Biblia como esta, pero con promesa. Esto, y me dice, pero no es una Biblia común lo que estás pidiendo. Sí, es común, no es algo, pero no la puedo encontrarle. Al otro día me regalan esa Biblia. Gloria a Dios. Entonces yo voy y digo, si sabía que me la iba a arreglar, pedí una Biblia mejor. Pero había algo en ese libro, en esa Biblia, en la tapa, estaba este texto que decía, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Mi hermano, yo aprendí algo que hoy quiero compartir. Yo quiero que usted aprenda a escuchar cuando alguien le pregunte, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que vos querés? Estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero hoy Dios preparó algo para vos. Hoy Dios quiere darte algo a vos. Pero yo quiero que usted no pierda esa oportunidad que hoy Dios da. Hoy Dios te va a decir a vos, ¿vos qué querés que te haga? Hoy Dios te va a decir, ¿qué es lo que vos necesitás? Yo quiero que usted cierre sus ojos y sepa lo que va a contestar. Tal vez usted hoy diga, yo me quiero ir de este lugar. No pierda la oportunidad que hoy Dios va a tener, porque hoy vamos a abrir este altar. Hoy Dios va a tratar con usted. Hoy Dios tiene algo para usted, pero Él quiere que sea específico. Quiero que cuando le diga al Señor, ¿qué quieres que te haga? Yo quiero esto, así, así y así. Yo quiero ser sano, quiero ser restaurado. Quiero ver a los ojos a mi hermano. Yo quiero abrazar a mi madre. Yo quiero abrazar a mi hijo y decirle que lo amo. Yo quiero que usted aprenda a ser específico en lo que usted quiere. No pida por pedir. Mañana vamos a seguir con la campaña. Sepa, aproveche este momento. Aproveche esta campaña de oración. Porque Dios va a traer a su memoria un montón de cosas que hay que sanar, un montón de cosas que hay que restaurar. Pero aprenda que hoy Dios ha preparado un día especial para darle lo que usted necesita. Vamos a abrir este altar. Yo le pido a cada uno de ustedes que no pierda esta oportunidad, porque hoy Dios le va a dar lo que usted está necesitando, lo que usted está anhelando. Vos querés algo, hoy es el día que Dios te va a dar. Lo que estás pidiendo, hoy Dios te lo va a dar. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Vamos a preparar este momento para que Dios empiece a obrar en el corazón de cada uno de nosotros. Para que Dios empiece a obrar en nuestra mente. Dios va a empezar a hablar a través de nuestra circunstancia. Dios va a hablar en tu enfermedad, en tu situación. Pero Dios hoy te va a dar ese privilegio de darte lo que tú necesitas. Pero tiene que ser específico.